Alonso Núñez desde el Cine Coyhaique a través de la transmisión en directo en vivo de Radio Santa María. Sabemos que dentro de todas las delegaciones de organizaciones sociales que están presentes hoy en día y de las cuales nos sentimos orgullosos de que hayan llegado, sabemos también que está ahí una delegación muy importante en cuanto a lo social se trata, porque si no fuera por ellos ustedes no podrían bailar. Quiero saludar con esta canción a toda la pandilla de musicales que estaban visitando hoy en día este concierto, Carlísimo incluido. Era honrado y bueno, decía a las viejas en el barrio, no sé qué pasó. No era de cantina, hasta iba a misa, era una leyenda de rectitud. No le gustaba el fútbol, ni miraba para el lado. No tenía deuda, se acostaba temprano y tomaba té. Solo de trabajo se alimentaba. Era malo pa'l pito, era malo pa'l tinto y hasta pa'l café. Como yo, cuenta la leyenda que esta vida tuvo su revés. Como es natural en las cosas lindas, el negro es blanco y el pobre es rey. Dicen que fue en Coyhaique cuando sucedió. Conoció a la cumbia, dejó el trabajo y se descarriló. Y todos cantan: se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó la cumbia. Cumbia traicionera de maraca y cajo. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó la cumbia. Cumbia traicionera de maraca y cajo. Sentimiento, todo el mundo grita. Ya desde aquel día se prohibió la cumbia por decreto y ley. Estaba Piñera también. Pa' salvar al negro y su matrimonio, las viejas lloran, rezan por él. Se hicieron carteles, guantes de la cumbia. Se hicieron colecta pa' salvar al negro, pero nada pasó. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó la cumbia. Cumbia traicionera de maraca y cajón. Fíjate la gente. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó la cumbia. Cumbia traicionera. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó la cumbia. Cumbia traicionera de maraca y cajón. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó la cumbia. Y esta cumbia tiene nombre y se llama este. ¡Ay, nada más! Fuerza Patagonia. Volviendo a ser un pez.